concretamente cuando hicimos la caravana, en el recorrido incluimos el domicilio de los tres concejales del Frente para la Victoria, que no tuvieron la grandeza de darle la posibilidad al pueblo de que se exprese a través de las urnas, mediante la consulta popular, sí, que es una herramienta fundamental en democracia. Sí. Bueno, cuando terminó la caravana, la policía nos citó porque había una denuncia que habían realizado tanto los tres concejales del Frente por la Victoria, incluido o sumado el intendente. Denunciaban que habíamos insultado, que habíamos agraviado, que éramos unos violentos, cosa que la desmiento categóricamente. Primero porque la policía siempre nos acompaña en el recorrido de las caravanas, esta vez no fue la excepción. Uh-huh. En cada domicilio nos bajamos de los vehículos y hicimos una suerte de batucada con consignas de Hachal no se toca, que de ningún modo son ofensivas ni lesionan la honorabilidad de las personas, ni mucho menos, ni tampoco la propiedad privada. O sea que, de todas maneras, esto es una clara maniobra para meter miedo, para desmovilizar a la gente. Esto ya lo hemos vivido, los que tenemos más de 50 años ya hemos vivido estas cuestiones, ¿me entiendes?